TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza. Buenos días, apreciables amigos, y bienvenidos todos a este espacio que todos los jueves llegan hasta la intimidad de su aparato receptor y usted presto a escuchar Jueves Inolvidable de Boleros. Lo hemos iniciado con la participación de la marimba Orquesta Úrsula de Honduras. Nos ha interpretado Perfume de Gardenias. Con esto estamos iniciando el programa. Estamos saludando también a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona número 7. Así también a doña Zoila, Zoilita en San Juan Ostuncalco, y a don Manuel Espinosa, que también nos ha llamado a través del hilo telefónico. Rápidamente, antes de empezar a platicar con ustedes, vamos a escuchar esto que dice así. Perdóname, Señor, si la quiero en tal forma que loco por su amor El matar no me importa. Mi rostro se transforma cuando alguien le habla. Y el que la ve y la toca es ya mi rival. Es tan inmenso el cariño que siento por ella. No sé si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria. Ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Es tan inmenso el cariño que siento por ella. Si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria. Ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Hemos escuchado la participación de el recordado Jackie Javier Solís con esto que se llama Infierno y Gloria. Bueno, pues vamos a recordar que el 1 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Trabajo. Con esto estamos deseándoles lo mejor. Un saludo especial a todos los trabajadores de Quetzaltenango, de Guatemala y del mundo, que este 1 de mayo pues celebraron su día. 1 de mayo, que cada año, pues como digo, se celebra el Día Internacional del Trabajo en homenaje a aquellos mártires de Chicago que manifestaban y que murieron durante las represiones políticas de las protestas que reclamaban una jornada laboral de 8 horas en Estados Unidos en 1886. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que la Federación en el año de 1884, Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, convocó a los trabajadores para luchar por una jornada laboral de 8 horas y no más, y declaró en forma unilateral que los obreros iban a cumplirla a partir del 1 de mayo de 1886. El lema era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para estar en la casa con la familia. Vamos a platicar de esto. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgde.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango. TGD Radio. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer

de una revolución anarquista. Vamos a seguir recordando esto del 1 de mayo de 1866-68 y vamos a seguir platicando con ello y también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de Jueves Inolvidable de Bolero. Bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida aldorada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué quejas, mi hermano? Fíjate bien en Borinque, que está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera, él también tiene alborada. Vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida alborada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? Bandera, y aunque tiene su pradera, y también tiene alborada, vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera, plácida alborada, si libre vives te verás, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin pena, ¿de qué te quejas, mi hermano? Hemos escuchado la participación de Daniel Santos interpretando ¿De qué? Pero ¿de qué te quejas, hermano? Faltan 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues el centro de todas las movilizaciones fue la ciudad de Chicago, hablando del 1 de mayo, en donde las protestas se extendieron por varios días. El 3 de mayo los manifestantes se llegaron a enfrentar a golpes con los reemplazantes de una fábrica, mientras la policía disparó contra la multitud, acción que dejó 6 muertos y decenas de heridos. En reacción, líderes obreras y anarquistas, organizaciones, se llegaron a organizar una multitudinaria marcha la noche del 4 de mayo. Al concluir este acto, la policía intentó dispersar la manifestación en una forma violenta, pero una persona lanzó un explosivo que mató a un uniformado. La policía disparó contra la multitud, represión que mató e hirió a un número de desconocidos y de un número desconocido de personas, que se declaró el estado de sitio y toque de queda. Ahí se detuvo y se torturó a cientos de obreros. Esto fue en la noche del 4 de mayo.

ya lo saben, yo soy esa. Bueno, a través del programa hemos escuchado la participación de Olga Chorenz, que nos ha interpretado Yo soy esa, así se llama. Bueno, pues tenemos un aviso muy importante. El puesto de salud Llanos del Pinal estará realizando jornadas integrales para personas con discapacidad auditiva. Contaremos con los siguientes servicios: consulta general, fisioterapia, audiometría, nutrición, psicología, vacuna TDA, servicio integral para la mujer, Papa Nicolau y también autotoma. Vacuna de COVID-19, 1, 2 y 3, 3 tercera dosis, de 12 años en adelante. Este puesto estará en los Llanos del Pinal antes de llegar a la escuela. Esto será el 8 de mayo del presente año a partir de las 8 de la mañana para la 1 de la tarde. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico, espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Estamos saludando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para la señor Cleo, que ya se va para el descanso, allá en la casa a descansar, a preparar, como siempre, los sagrados alimentos. Bueno, pues vamos a enviar saludos para Carlitos Chicará y doña Connie Guerra, que nos sintonizan por el Parque Bolívar. Felicidades para Carlitos y doña Connie. Gracias por esa sintonía a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quisiera mi bien ser el solo tuyo y que fuera toda mía tu belleza. Mas no puedo bajar hasta tu orgullo, ni tú puedes elevarte a mi nobleza. Porque llevas tan alta, niña esquiva, esa frente que nunca se sonroja. Repara que las rosas, por muy bellas, al más leve contacto todos se deshojan. Solo te pido un favor, si no te opones, ser menos orgullosa y ten más calma, que esa belleza es ilusión que pasa. Pues la belleza eterna es en el alma. Algún día cual juguete del destino, pensarás que tu orgullo es ilusión y he de verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón. He de verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón. Pensar

nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico, escuchando, como siempre, estos bellos boleros que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bellos, momentos inolvidables. Escuchado la participación de Pandora interpretando El día que me quieras, lloraré. Pues hablando del día de la cruz, el día del niño de la cruz en Amatitlán, la imagen original estaba sentada desprovista de ropa en un trono de plata al pie de la cruz del mismo material. Tiene el pie izquierdo sobre el cráneo de Adán, el pie derecho posa sobre el globo terráqueo para demostrar que es rey de todas las naciones. Estos atributos escultóricos